Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Domingo de Ramos, la palma y el ramo de olivo se conservan, ante todo como un testimonio de la fe en Cristo Rey, mesiánico y en su victoria pascual. Autor Chorforum, fuente Chorforum. La liturgia de la Semana Santa comienza con la bendición de las palmas y una procesión el domingo, con una solemne proclamación de la narración de la pasión, según San Mateo, en la misa. La procesión de ramos viene evidentemente del recuerdo de lo que pasó en la vida de Jesús días antes de su pasión y muerte. En los primeros siglos en Jerusalén se comenzó a venerar los lugares donde había sucedido algún acontecimiento en la vida de Jesús. Por eso, el domingo anterior al Viernes Santo, todo el pueblo se reunía en el Monte de los Olivos junto con el obispo y desde allí se dirigían a la ciudad con ramos en las manos y gritando «¡Viva!», como habían hecho los contemporáneos de Jesús. Hay quien la tome de la mano de entre todos los que ha criado. La famosa monja peregrina española Egeria nos cuenta cómo se celebraba el Domingo de Ramos y nos detalla que el obispo de Jerusalén, representado a Cristo, se montaba en un burro y que la gente llevaba a sus recién nacidos y a los niños a la procesión. Pero cada iglesia fue tomando esta costumbre y celebrándola en particular. En Roma, para el siglo IV, se le llamaba a este día Domingo de la Pasión, y en él se proclamaba solemnemente la pasión del Señor, haciendo ver que la cruz es el camino de la resurrección. Solo hasta el siglo XI se comenzó allí también la costumbre de la procesión. Se nos dice que en Egipto la cruz era cargada triunfalmente en esta procesión. En Francia y en España, en el siglo VII, se habla de la bendición de ramos y de la procesión. ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién Jerusalén? Tras el Concilio de Trento, se quiso que en todas partes de la Iglesia latina se celebrara de la misma manera este domingo, y entonces se juntó lo que se hacía en Jerusalén, procesión de ramos, con lo que se hacía en Roma, celebración de la pasión, como si fueran cosas distintas, ya que cada uno se celebraba con ornamentos de distinto color y con oraciones iniciales y finales propias. Con las reformas que hizo el Papa Paulo VI a las celebraciones de Semana Santa después del Concilio Vaticano II, se unificó la celebración con oraciones y ornamentos comunes, haciendo ver más claramente que en ella se vive el único misterio pascual de vida y muerte y que una y otra de sus partes se relacionan y se enriquecen mutuamente. No hay verdadera celebración del Domingo de Ramos sin procesión y sin lectura solemne de la pasión en una misma Eucaristía. La procesión que conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén tiene un carácter festivo y popular. A los fieles les gusta conservar en sus hogares y a veces en el lugar de trabajo los ramos de olivo o de otros árboles que han sido bendecidos y llevados en la procesión. Sin embargo, es preciso instruir a los fieles sobre el significado de la celebración para que entiendan su sentido. Será oportuno, por ejemplo, insistir en que lo verdaderamente importante es participar en la procesión y no simplemente procurarse una palma o ramo de olivo, que estos no se conserven como si fueran amuletos, con un fin curativo o para mantener alejados a los malos espíritus y evitar así, en las casas y los campos, los daños que causan, lo cual podría ser una forma de superstición. No hay quien la guíe de entre todos los hijos que... La palma y el ramo de olivo se conservan ante todo como un testimonio de la fe en Cristo, Rey mesiánico, y en su victoria pascual, no como superstición. todos los que ha criado. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi.